digo, busquen dentro de sí mismos la iluminación, la gloria, la purificación y la incorruptibilidad del propio ser, nadie de ustedes quiere hacerlo. Puede que haya unos pocos, pero son muy, muy pocos. ¿Para qué, pues, tener una organización? Ningún hombre puede, desde afuera, hacerlos libres. Ni un culto organizado ni la propia inmolación por una causa puede hacerles libres. Estas palabras pertenecen al discurso de disolución de la Orden de la Estrella, realizado por uno de los grandes filósofos de los tiempos modernos. Hablamos de Jiddu Krishnamurti, escritor, orador, educador y religioso sin religión. Es por ello que esta noche nos gustaría conocer más de cerca la figura de este buen hombre, quién fue, qué enseñanzas nos legó y, de alguna forma o manera, qué hay de Krishnamurti en cada uno de nosotros. Para ello contamos con la ayuda del doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, Isaac. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Como decíamos, Jiddu Krishnamurti es considerado como uno de los grandes filósofos de los tiempos modernos, así como religioso sin religión. Uh-huh. Orador, escritor, educador y un sinfín de cosas más, ¿no? Doctor Jaulí, ¿nos podrías contar cuál era la procedencia y origen de este buen hombre? Mira, esto se... tendríamos que hacer referencia a finales del siglo XIX, cuando todo esto, vamos a decir, empieza a surgir. Ya se había formado el movimiento teosófico, la sociedad teosófica tenía en la India su sede en Chennai, en Adyar. En ese momento ya solamente la señora Blavatsky, la fundadora, y el coronel Olcott habían muerto, y la presidenta internacional era la señora Annie Besant, ayudado por un magnífico trabajador ya apellidado Led Bitter, era un reverendo. El señor Led Bitter tenía capacidades psíquicas, digámoslo así, y en uno de esos paseos que hacían por la playa de Adyar, ahí frente a la sociedad que tiene un kilómetro de largo, vio a un niño, y lo interesante es que al verlo, ver esa transparencia de su estructura, de su aura, de su energía que le rodeaba. Normalmente los seres humanos tenemos coloreadas el campo bioenergético, que también se le llama el aura, uh-huh, de colores, de varios, que representan pensamientos, emociones, etcétera. Pues este niño era transparente totalmente. A él impresionó tanto que lo captaron, o sea, era hijo de un miembro, de un trabajador de la sociedad teosófica, de la casta Brahmin. ¿Qué significa, perdóname, que sea transparente, que no tenía color? No habría color. En el campo energético no había color. No había color, era transparente. O sea, esas siete capas que hay de colores en ese campo energético. De varios tipos de colores. Él no tenía color. No lo tenía. Uh-huh. Y a él le impresionó porque no había visto a una persona o a un ser humano con esa calidad. Pronto lo averiguaron de dónde venía, pertenecía a una familia brahmín hindú que trabajaba en Chennai, o lo que ahora es Chennai, antes era Madras. La familia Telugu. Sí, y le pidieron a los padres que les dejaran educar al niño, que lo cuidaran. Ya estoy hablándote de avanzado mucho todo ese proceso. Él era el octavo hijo de una familia, ¿no? Sí, tenía un hermano que él amaba mucho, Niña, y por supuesto siempre estaban juntos. A partir de ese momento, la sociedad teosófica, en especial la señora Annie Besant, lo toma bajo su custodia para educarlo y prepararlo. Obvio, también colaboraba con él el señor Led Bitter. Este largo peregrinar de Jiddu Krishnamurti, que empieza en esos momentos, la primera gema que puede producir este descubrimiento de este ser es un librito pequeño que podemos encontrar en las librerías, porque es famosísimo, ha sido traducido a muchos idiomas, que se llama Los pies del maestro. Es pequeñito, sencillo de leer, pero complejo de vivir. Uh-huh. Tiene indicaciones muy importantes, sobre todo una de las más interesantes para todo estudiante serio del desarrollo interior, del desarrollo espiritual. Dice, si tú no tienes discernimiento, mejor no te metas a este camino ni a este proceso. Claro. La primera cualidad necesaria es discernir entre el bien y el mal. Diferenciar, saber diferenciar. Saber diferenciar. Bien. Este proceso lo llevó a formar alrededor de Krishnamurti toda una estructura. Vamos a decirlo así, por los años 20 fue cuando más tuvo auge su trabajo, entre los de 1900, desde que fue encontrado hasta los 20, él empezó a desarrollarse, lo mandaron a Inglaterra a estudiar, después regresó a la India, volvió a ir a los Estados Unidos, porque en Estados Unidos el auge de la sociedad teosófica iba en aumento. Pero ocurrió algo, y eso es donde caracteriza la enseñanza de Krishnamurti. Él empezó a palpar que el grupo que se formaba alrededor de él, era considerado, se puede decir, que una especie... ¿De avatar? De avatar, menos que avatar, porque un avatar tiene un significado muy grande. Un mensajero. Gran iniciado. Pero lo que se estaba formando alrededor de él, a él no le agradaba, porque realmente veríamos después, por la enseñanza que él tiene, que la formación que se pueda hacer alrededor de una enseñanza y del que enseña es lo que ha generado, de alguna forma, las grandes organizaciones. Entonces, él, ahorita entraré un poco en detalle esas ideas que él enseña, si tenemos tiempo. Uh-huh. Tú ya mencionas que en 1929 él rompe con la Orden de la Estrella Dorada. ¿Qué edad tenía más o menos en 1929? ¿Qué edad podría tener? Uy, era muy joven, tendría... Si él muere hasta los casi 90, murió en 1980 y tantos. Yo lo conocí, incluso me lo presentaron, tuve con él conversaciones. Fue una oportunidad de intercambiar algunas ideas. Ya era muy mayor. Yo lo conocí un año antes de su muerte. Él tuvo una enfermedad muy, muy fuerte. Ya era muy mayor, tendría 94, 95 años, por ahí, pues fue la muerte de Krishnamurti. A partir de ese momento, él se separa del movimiento teosófico y forma lo que le llamaría después la gran fundación de Krishnamurti, que engloba las escuelas Krishnamurti relacionadas con las escuelas Montessori, o con el modelo Montessori, porque la señora Montessori, esta famosa instructora italiana, se adhiere a esta filosofía, a esta estructura, ya desde que estaba en la sociedad lo hacía. Y empieza su carrera que dura muchísimos años enseñando por todo el mundo. Realmente él tiene varios elementos interesantes en su enseñanza, que ya lo menciona, sin organizaciones, sin forma, sin religión, sin sistemas, porque todo eso ha aprisionado al hombre, según la enseñanza de Krishnamurti. ¿Sin Dios también? No, sí hay Dios. Solamente que él habla mucho de que ese Dios de forma que el hombre ha formado no es el Dios al que él habla. Él lo dice en muchas ocasiones, porque en sus conferencias habla, oyes mencionar la palabra Dios, la esencia divina, Dios. Pero no el Dios que hemos formado con nuestra mente, él lo dice. Dice, los seres humanos hemos creado con nuestra mente todo. Hemos creado iglesias, sistemas, organizaciones, sistemas políticos, filosofías. Pero la mente tiene límites. Y ese es el gran problema. En una conferencia que él dio en Nueva Delhi en 1981, yo he entresacado algunas de las ideas más interesantes que, si tenemos tiempo, podríamos ver algunas de ellas. Uh-huh. Por ejemplo, dice, el mundo se está armando... Lleva un curso desastroso que no puede ser resuelto ni por los políticos, ni por los científicos, ni por las así llamadas religiones. ¿Cómo ha de proceder el ser humano? ¿Qué debemos hacer? Dice, la crisis que vivimos, con toda la pobreza, con toda la anarquía, todo el desorden, terrorismo, es una crisis intelectual, económica o nacional. Si tú te das cuenta, ya estábamos aquí hablando en el 80... de una situación que ahora se ha vuelto bastante caótica. Él habla, insiste, dice que ¿dónde está la responsabilidad? ¿Qué nomás la tienen los políticos? Él insiste que todos somos, en esencia, estamos unidos en esa fuente de vida. Lo que tan repetido se ha oído en las religiones, ¿no? Todos somos hijos de la fuente, hijos de Dios, somos hermanos. Pero no lo reconocemos. porque solamente lo que vemos son las diferencias externas, las diferencias personales, porque obvio, él aclara que somos igual, estamos unidos y somos lo mismo en la esencia divina que habita en nosotros. Pero en lo exterior aparentemente tenemos diferencias, y es lo que él encaja en esta conferencia. Dice, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este caos que vivimos? ¿No nos interesa lo que está sucediendo verdaderamente? O él dice, o solamente estamos preocupados por nuestra salvación personal. Aquí se refiere él, dice, estamos interesados honesta y seriamente en lo que ha llegado a ser la humanidad, el reto que afrontamos, lo que tiene nuestra mente. Él repasa mucho el tema de la mente, porque dice que si hemos de observar juntos, tenemos que ser libres de los que acumula la mente, porque las creaciones mentales son las creaciones de nuestra conciencia, es la que ha formado nuestra conciencia. Tu conciencia, Pedro, la mía, está formada por los pensamientos. Y él hace un repaso muy interesante en una mecánica. Dice, ¿cómo surge el pensamiento? ¿Qué es el pensar? Es un proceso que nace de la experiencia y el conocimiento. El pensar parte de la experiencia que se convierte en conocimiento. ¿Cuál es el mecanismo? Tenemos experiencias, se convierten en conocimiento, la guardamos en la memoria, después la memoria genera los pensamientos y actuamos, hacemos acciones con ello. Y así vivimos y jamás salimos de este campo conocido. O sea, el mecanismo es experiencia, conocimiento, memoria, pensamiento y acción. Estamos prisioneros de la mente. Le rendimos al pensamiento, a la mente. Porque Isaac, Krishnamurti era... Claro, estamos hablando de un hombre de finales del 1800, ¿verdad? Sí, bueno, era muy joven, 1800. De 1890. Sí, por ahí nace. Eso, y tiene su auge, bueno, muere en el 80 y tantos, 81. En 1980 y pico, o sea, sí. Que los 90 años, él naciera en 1890 más o menos. Por ahí, más en 1920 menos. Más o menos, con 20 y pico, 30 años, resuelve esta orden de la estrella. Sí. ¿Qué es lo que le atrapa a este hombre para encontrar esa espiritualidad, esa forma de entender el mundo? De casta le vino al galgo, le venía de sus padres, fue una iluminación, eran 11 hermanos, sí. Él era el octavo. Es más, creo entender que solo sobrevivieron 6 de sus hermanos. Sí, ¿no? Una mortandad muy grande en la India, en esa época. Entonces, Krishnamurti, ¿cómo despierta? ¿Como el Buda? Algo parecido. ¿Tiene algo de iluminación? Sí. Sí, ocurre estando él en el centro que existe en Los Ángeles, California, en el Valle de Ojai, junto a la Sociedad Teosófica, está la Fundación Krishnamurti. Y en aquella época, te hablo de los 20, o sea, 20, él está con su hermano Nidya viviendo, siendo preparado, estudiando, etcétera, y tiene una experiencia en ese bellísimo valle. Es un valle muy hermoso, una experiencia que él narra en una de sus obras, muy general, no entra mucho en detalle, donde él recibe ese estado, vamos a decir, esa transformación. Él encuentra probablemente el sentido de todo lo que había ocurrido y cuál era la función que él tenía, a qué te debía dedicar. Y él lo dice claramente, yo no vengo a hacer ninguna orden, ni a crear ninguna religión, ni a crear alguna organización. Yo vengo a ser libre al ser humano. Solamente la mente libre puede ser libre, hacer libre al ser humano. ¿Él se creyó que era un enviado? Siempre lo negó. Sí, pero él, es más, la Orden de la Estrella, él la fundó porque él pensaba, desde mi punto de vista, y que según lo que yo he leído, sí, que él se creyó ser el maestro del mundo. Vamos a decir que en una primera fase, más que él, era los individuos y personas que le rodearon. Se hicieron creer. Sí, había una formación, vamos a decirlo así, de personas que con la mejor intención, podemos pensarlo así, deseaban que él fuera el avance, el avanzada de ese nuevo movimiento, que en el mundo, en ese momento, imagínate, te puedo decir que entre los 1915, 1925, había habido una gran explosión en el mundo de este movimiento. Él era el abanderado, vamos a decirlo así, representaba una figura muy importante, y por supuesto todos los miembros que rodeaban a Krishnamurti hicieron que él en parte asumiera que era una realidad. Pero él fue descubriendo poco a poco que no iba a repetir lo que se ha estado haciendo hace varios miles de años en varias tradiciones. O sea, fue entonces cuando despertó. Sí, y eso ocurre en California. Es curioso porque en ese discurso de disolución de la Orden de la Estrella que él había creado, ¿verdad?, años atrás, por aquello que decíamos que él se había llegado a creer a través de la gente que lo rodeaba, ser el gran maestro del mundo, el gran avatar, el Maitreya de ahora, de este tiempo del siglo XXI que algunos ya vienen apuntando, ¿verdad? Llegó a decir, tengo aquí textualmente las palabras, si me permites, llegó a decir lo siguiente: yo sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede ser organizada. Sí. Eso lo dijo él en ese discurso de disolución de la Orden de la Estrella. Isaac, entiendo yo, que a partir de entonces, y renunciando a la sociedad teosófica, se embarca en un camino propio de difusión y que se conoce como sus enseñanzas, esas que tú estabas comentando antes, ¿no? Por ejemplo, en referencia al tema de la educación, escribió varios libros como Conversaciones con estudiantes, El propósito de la educación o Krishnamurti y la educación, ¿no? ¿Cómo entendía él el mundo de la enseñanza? ¿De qué forma se deberían instruir a nuestros hijos? ¿Qué decía al respecto? Mira, tiene un pequeño opúsculo que se llama Educando al Educador. Es una pequeña obrita que él escribió. Y él ahí cuestiona, por supuesto, cuestiona todo el sistema actual, no solamente el de la India, donde él era originario, sino los sistemas que se han utilizado e implantado en el mundo. Punto interesante él es que empieza a decir que para empezar hay que educar al que educa, no al pequeño. O sea, dice, el pequeño viene como un libro blanco. Y el maestro, con sus prejuicios, condicionamientos, debilidades, también con sus cualidades, vamos a decir, transfiere, proyecta sobre el pequeño. Si el maestro no puede ver lo que pasa en el mundo, si no entiende lo que está ocurriendo a su alrededor, si no ve el dolor, la tristeza, el sufrimiento que hay en el mundo, porque él también está envuelto en ese problema, ¿qué le va a enseñar a nuestros hijos? Es curioso, Isaac, porque siempre se dice, nunca aparece el maestro hasta que no está preparado el discípulo, ¿no? Sí. Hasta que no estamos llenos por dentro y vacíos de cosas que nos hacen posiblemente demasiado inmundos, ¿verdad? Nunca encontramos la iluminación, ¿no? Pero él decía, en cierta manera, que no hay diferencias entre el profesor y el alumno. Sí. Que es lo mismo, porque el profesor también aprende del alumno. La única diferencia es que el alumno sí que tiene que escuchar, tiene que observar, y cuando comprenda las tres partículas que estamos comentando, entonces es cuando hay un verdadero florecer, es cuando hay una comunicación entre maestro y alumno, ¿no? Pero debe haber una sintonía. Yo tengo en el libro que ves que recientemente acabamos de... te obsequié un ejemplar, En búsqueda del maestro interior. Ahí, vamos a decir, yo refiero mucho la enseñanza de Krishnamurti sobre este aspecto, porque él insiste, dice, estamos de acuerdo que el niño es como que puede ser modelado por el maestro, pero el maestro tiene que estar en consonancia, en un estado de equilibrio para poder modelar. Es obvio que pedir demasiado a nuestros maestros, porque la mayoría de nuestros maestros, y hablo en general de todas partes del mundo, adolecen, la gran mayoría, de una preparación interior. Se les ha dado una preparación externa, personal, intelectual, erudita, académica, pero no se les ha preparado, eso insiste Krishnamurti, en una preparación de la esencia, del alma. Entonces, ahí es donde está el tema. ¿Cómo transmites tú? ¿Cómo transmites tú al niño algo que no posees? ¿Cómo le puedes dar al niño algo que tú no tienes? Y entonces, dice Krishnamurti, yo propongo que el maestro sea el que empiece a cuestionarse qué son las partes que él necesita mejorar, desarrollar, para que cuando transfiera a nuestros hijos, porque el maestro modela, también el pequeño pueda, de todos modos, no solamente tener la capacidad de tomar ello,